Se va a basar en dos aspectos fundamentales. Uno en la defensa de las condiciones de trabajo y otro en la defensa de las condiciones económicas. Eso es para el PSOE es fundamental y lo va a hacer con una firmeza en la negociación. Nosotros apostamos por una línea de negociación y apostamos por otra cosa que es muy importante, que se cumplan los acuerdos que se firmen. Demandamos que la empresa los cumpla, no como está ocurriendo ahora.